¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Manuel Acosta y esto es Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Maya de Luna de Lyon, Francia, que es un proyecto liderado por Christine Clement, nacida en Lyon y que trabaja en este caso con colaboración de Arietis. En el track que acabamos de escuchar, que lleva por nombre Ecrismoa. Y este programa de Revolución Sonora lo vamos a dedicar a la música vocal, pero más que vocal, vamos a dedicarlo a algunas mujeres que trabajan con su voz y que tiñen de su voz en diferentes facetas y estilos la música. Algunas piezas, algunos proyectos musicales con voces femeninas en concreto. Y bueno, vamos a escuchar ahora otro track de Maya de Luna que nos presenta, perteneciente a su álbum Embers et Contritoi. Este track que lleva por nombre Bagelame. A ella la van a poder encontrar en http://pageperso, así como suena en inglés, pageperso-orange.fr/maya-lion. Lion, por supuesto, va con Y y se refiere a la ciudad natal de Maya de Luna. Como ustedes pudieron escuchar, ella trabaja con la canción francesa, un poco con la electrónica, aunque también incursiona en el trip hop, el jazz y el electro. Comienza a trabajar desde el año 1987 con una banda de pop rock que lleva por nombre Promemoria, y ella tiene una pasión muy fuerte por el canto y por la música. Ya tiene 6 discos que ustedes van a poder descargar ahí en la página de Maya de Luna. Vamos a escuchar este track, Bagelame, y continuaremos con más voces femeninas en este programa de Revolución Sonora. La Voladora Radio. Devient très vague, il faut qu'on élague, mais

Y acabamos de escuchar a Faca, un proyecto integrado por Valeria Leiva y Facundo Delgado, ella originaria de Tijuana, Baja California, México, y él de Bariloche, Argentina. Escuchamos el track titulado Mi Deporte Favorito. Y lo curioso de este proyecto de Faca con de Valeria y Facundo es que surge primero en el año 2002 y ellos se juntan para hacer música, pero a través de la internet es como se conocen, a través del MSN empiezan a platicar y empiezan a proyectar su música, de manera que Facundo Delgado le envía desde Argentina los ritmos, ya sean de electro, de surf, y Valeria Leiva empieza a armar los amplios a través de su voz, y así es como surge el proyecto Faca. Es una mezcla bastante rica entre varios géneros y trabajan con toda clase de ritmos, como les comento, electro, surf, jungle, house, cumbia, grupero, y hacen un ensamble bastante bueno entre todos estos estilos, integrando guitarras y efectos. Vamos a escuchar otra rola de Faca, este proyecto que ya pertenece al sello Nuevos Ricos, que van a poder encontrar también en www.nuevosricos.com. Y aunque la página de Faca, que es www.facafaca.com, no está disponible en este momento, esperemos que en el futuro ya esté, van a poder escuchar más rolas en la página de http://www.lastfm.es/music/faca. Faca va como suena, F-A-C-A. Y vamos a escuchar ahora de Faca esta rola que lleva por nombre Bandolero. Y regresamos con más a Revolución Sonora. Revoluciona tus oídos. Dale, baila conmigo. Yeah.

ya estamos de regreso en Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Engineer, que es un proyecto de Rusia, y nos presenta su track titulado Satanic. Este proyecto trabaja mucho con lo visual y sobre todo con sentimientos encontrados como el amor y el odio, se podría decir, el placer de la destrucción, pero tienen una estética que vale la pena que se den una vuelta ustedes por su MySpace. Tienen un trabajo visual bastante bueno, bastante interesante, y es www.myspace.com/AngieNoirDivine, o también en su página www.angie-noir.eu. Se los deletreo, es www.angie-noir.eu. Y como les comentaba, vale la pena que ustedes se chequen las imágenes que trabajan ellos. Es unas fotografías bastante trabajadas y que son parte de su estética musical y visual. Ellos acaban de estrenar su EP titulado Angelique Satanique, lo que sería lo mismo Angélico Satánico. Y el track que escuchamos de Satanique se refiere sobre todo a la relación entre amo y esclavo, que ellos lo entienden como el modelo de las relaciones en una sociedad. Y ahora vamos a escuchar otro track de Engineer, que lleva por nombre Sing For Me, o también en su título original Spoit Lia Minia, y pertenece también a este EP. Antes de eso, me gustaría comentarles que para descargar en el bloque anterior, hablando del bloque anterior, para descargar los tracks de Faka, van a tener que ir a dar una vuelta a la página de Sociedades Subterráneas, este sitio que ya hemos hablado varias veces anterior, y que es www.socsub.org. Ahí van a encontrar a Faka y van a poder descargar estas rolas que presentamos aquí. En otro lado, no. En Last FM pueden escucharlas, pero no se pueden descargar. Así que ahí pueden darse una vuelta a SocSub. Y vamos a escuchar entonces a Engineer con este proyecto y este track que lleva por nombre Sing For Me. Regresamos con más a Revolución Sonora. Revolución Sonora por el 97.3 FM. мудро и законные своих богов. Слушай меня, жму, и поверь, что если существует преступление в моих глазах, так это твое сопротивление мне. Yo soy esta radio. Y de regreso ya estamos a Revolución Sonora. Escuchamos a Sing For Me, perteneciente al proyecto ruso Ange Noir. Y de aquí nos vamos a ir con una propuesta originaria de Alemania. Es un proyecto solista que lleva por nombre Quirina. Seguramente algunos fans de la escena oscura ya conocen a Quirina, que es un proyecto de Constanz Spengler, y van a poder encontrar en www.quirina.de o también en su MySpace, www.myspace.com/Quirina. Asimismo, en Last FM también van a encontrar a Quirina, y en este caso sí van a poder descargar todas las rolas que tiene ahí Quirina. Vamos a escuchar primero un track que lleva por nombre Silver Wind, como para bajarle un poco el ritmo a este programa, ya que trabaja mucho con la estética gótica céltica este proyecto de Quirina, y son rolas bastante tranquilas pero de una belleza muy reconocible. Pero vamos a escucharla y regresaremos después del corte con otro track de Quirina. Esto es Revolución Sonora. Revoluciona tus oídos. Durch die Nacht klang der Wind, sang von Dingen, die sind. Silbern glänzte das Licht, das den Anfang verspricht. Silberschwingen so weit trugen mich durch die Zeit. Sterne schienen so klar, alt und wissend, was war, kennen Wahrheit und Recht in des Schicksals Geflecht. Silberschwingen so weit trugen mich durch die Zeit. Durch des Traumwindes liegt, in dem Hoffnung still liegt, wich das Dunkel dem Licht, das sich silbern hier bricht. Silberschwingen so weit trugen mich durch die Zeit.

Sterne, wenn Freude und Not zum Verlust der Gefreude zum Trost wirken und Sterne, Gefreude zum Trost wirken und Sterne, Gefreude zum Trost wirken und Sterne, Gefreude zum Trost wirken und Sterne, Y escuchamos a Quirina con Grüner Drach. Este proyecto alemán de Constanz Spengler. Y vamos a terminar el programa de Revolución Sonora con una propuesta más, directamente desde Australia. Este proyecto lleva por nombre Pizzigots y pertenece a Mary Craven, una vocalista australiana que colabora con varios músicos electrónicos y productores alrededor del mundo. Nos va a presentar primero su track, Praran, en donde trabaja con Dementio 13. Y es interesante que ella, además de publicar en un podcast varias propuestas de música electrónica, tiene un sitio que ella misma creó, que lleva por nombre Palace Network, donde también van a poder encontrar varias propuestas. Es un sitio de músicos y escuchas de música electrónica. Vamos a escuchar primero Praran con Dementio 13 y posteriormente regresaremos para escuchar un track más de su último álbum que lleva por nombre Inmaterial y que salió apenas en abril de este año. Vámonos con Praran y regresamos en breve a Revolución Sonora. 97.3. Where there is one. Y esto fue Praran de Pizzigots con Dementio 13. Y vamos a terminar este programa de Revolución Sonora, dedicado a las voces femeninas en varias propuestas musicales alrededor del mundo, con un track más de Pizzigots. Este que lleva por nombre Pacific Highway y que pertenece a su último álbum Inmaterial, de abril de 2009. Espero que hayan disfrutado este viaje por la voz de varias mujeres y yo espero encontrarlos por aquí la próxima semana en un programa más de Revolución Sonora. Soy Emanuel Acosta. Esto es Pacific Highway de Pizzigots. Recuerden que la música no se detiene. Revolución Sonora por el 97.3 FM. It's spring, and having no security, cars race by up there, goes off in other directions, all day and night, across that highway.